¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chusé Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Bueno, pues vamos a comenzar con la música internacional, que esta semana pues tenemos varias novedades que presentaros después de nuestro programa dedicado al vinilo. Pues retomamos la actividad habitual en lo que se refiere a publicaciones discográficas. En lo que llevamos de año, bueno, pues hemos ya visto publicaciones interesantes. Todavía seguimos rescatando algún disco del pasado 2012 que todavía sigue dando mucho de sí. Y bueno, pues aquí tenemos una banda, el segundo disco de una banda danesa llamada Ice Age, una banda que explora el punk y el hardcore de años atrás. Ellos han sacado su nuevo disco, You're Nothing, y bueno, las reseñas son bastante buenas sobre este disco. Luego lo pondremos si sabréis por qué. Sí, seguiremos con Fouls, bueno, una banda que hemos puesto por aquí hace ya un tiempo. Su último trabajo nos ha gustado, pero bueno, no deja de ser música muy actual, cogiendo pues la actualidad en lo que se refiere a tendencias musicales. Ellos son Fouls, como hemos dicho, desde Inglaterra. Realmente el disco pues nos suena mucho a la década de los años 80, con mucho sintetizador, y hemos podido rescatar algo de lo que nos gusta a nosotros con guitarras. Y lo dicho, pondremos una canción de este nuevo disco de Fouls, Holy Fire, con una portada muy bonita. Y también tenemos música desde las Islas Británicas, desde Escocia, Frightened Rabbit, Pedestrian Verse. Hoy comenzamos con la música europea. También tienen un nuevo disco después de casi 3 años. Y bueno, luego seguiremos con el rock and roll más actual. Comenzaremos en California, el hard rock de Buckcherry, Confessions. También tenemos a la estadounidense que recupera el sonido de Gram Parsons, el country rock, Kathleen Rose con Stand In. Y luego tenemos a una banda de garage rock formada por miembros de Raining Sound, Arthur's Least Love, proyecto de Arthur Lee, de los Love, ¿sabéis? Y Compulsive Gamblers y Tiger Heights. Hablamos de Greg Robinson, que tiene un nuevo proyecto que se llama Triseth Romeos. Y luego la parte final, pues tenemos música nacional, tenemos a Triángulo Amor Bizarro con su nueva canción, Señor Chinarro, Julio de la Rosa, Bullet, Universe, El Brindador también, y haremos un pequeño hueco para el hard rock de los años 70. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Everything drifts Bien, pues aquí tenéis el grupo Ice Age desde Dinamarca, una banda influenciada por el punk rock, el hardcore. Te puede recordar a grupos estadounidenses de este tipo de sonidos surgidos en los últimos años como No Age o Ave Vigoda. Y este grupo, bueno, pues se publica para Matador, no es un sello cualquiera, desde luego. Y claro, las referencias pues también cuentan. Y esto, en este caso, supongo que sí. Lo dicho, los medios especializados sí que os han destacado, como que el disco está realmente bien. Y bueno, pues puedes encontrar influencias desde el punk más primitivo hasta el post-punk de Wire, Joy Division, e incluso pues el hardcore ya de los 80 como Husker Du. Bueno, pues aquí tenéis a Ice Age con su nuevo disco, el segundo es You're Nothing, y pasamos a otro grupo europeo. Ellos son Fools, grupo inglés que, bueno, pues está hace cosa de 2 semanas, el 11 de febrero, publicaba su cuarto trabajo, Holy Fire, una portada realmente bonita. Ayer lo hablábamos con un compañero y me decía que era una foto preciosa, así en el mar con unos caballos en las orillas. Y bueno, pues el disco, como os he comentado al principio, pues a mí me recuerda mucho a los años 80, mucho sintetizador. Bueno, yo en resumen es un disco que suena bien, pero bueno, quizá no pueda gustar al público que busque pues ese sonido más primitivo que tuvieron ellos, más cercano a ese post-rock, incluso ese post-punk, ¿no?, de primeros 80. Y lo dicho, se sumergen mucho más en lo que es el sonido de los 80, ¿no? Puedes encontrar referencias a grupos más actuales, pero bueno, yo creo que Fools se distingue del resto, ¿no?, sobre todo por canciones como la que vamos a escuchar. Se llama Inhala. Bueno, pues un temazo. De lo poco que he podido rescatar de este disco de Falls, que seguro que gusta a mucha gente, el disco está muy bien, pero insisto, a mí me gusta pues mucho más la contundencia de sus guitarras y esta canción lo tiene, desde luego. Bueno, y seguimos allí en las Islas Británicas, nos vamos a Escocia, al norte, a Glasgow. Desde allí nos vienen Frightened Rabbit, una banda influenciada por el pop, pop actual. Ellos se publican su quinto disco, su anterior pues nos hicimos bastante eco de ellos, el The Winter of Mixed Drinks del 2010, a través de Fat Cat Records. Y bueno, pues con este disco la novedad realmente es que pasan a una multinacional, Atlantic Warner Records. Veremos qué tal les va, pero bueno, prácticamente casi todas estas bandas del indie están todas acabando en multinacionales. Aquí la banda de los hermanos y familia Hutchinson, que son muchos, Scott, Grant, Andy. Son los dos primeros. Los son Monaghan y Kennedy. Bueno, pues una banda, como decimos, que influenciada por también grupos de su zona, como los Baselines, que era una banda, la banda favorita de Nirvana. Y bueno, pues también influenciado por ese indie rock de los años 90 como Dinosaur Jr. Bueno, pues lo dicho, ellos se publicaban hace poquito su nuevo disco, Pedestrian Verse. Y vamos a escuchar esta bonita canción, se llama Backyard Schools. FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bien, pues seguimos en Grande Rock. Recuerda que estás sintonizando TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Y mientras me modulo aquí el volumen de mis cascos, os cuento más cosas. Podéis, por cierto, seguirnos a través de TAFM.net, a través de la web y por TDT. También seguimos saliendo, ¿no, Chus? Salimos muy bien, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con más música. Vamos con mi terreno, el hard rock. Sunback Cherry, una banda que irrumpió en el mundo de la música pues allá a finales de los años 90. Fue como un soplo de aire fresco o de esperanza para los que habíamos crecido escuchando pues este tipo de música, influenciada por ese hard rock de los años 80, como decimos. Y bueno, pues aunque los 90 no habían sido una década propicia, desde luego, para ellos, puesto que el grunge pues los enterró totalmente. O sea, fue como una bomba así, una bomba nuclear que bueno, pues destruyó a todos. Y bueno, pues Back Cherry se aparecieron como el resurgimiento de este tipo de sonido, pues influencias de los Motley Crue, del hard rock, como decimos, de los 80. Desde luego no eran los mismos, o sea, no era el mismo concepto, sino un concepto actualizado al año 99. Espero que me entendáis lo que quiero decir. Lógicamente, ellos no querían ser un calco de los 80 y tampoco lo eran por edad, lógicamente. Y bueno, ese primer disco, la verdad es que tuvo muy buena acogida, lo recuerdo perfectamente. Back Cherry, portadas de revistas, en fin. Pero quedó en eso, porque la verdad es que aunque un grupo que más o menos ha llevado una trayectoria regular, quizá algún paréntesis de 5 años entre el segundo y el tercero, pues más o menos ha seguido publicando discos cada periódicamente, 2-3 años. En este caso, 2013, Confessions. Bueno, es un álbum que más o menos sigue la misma línea que sus anteriores, que All Night Long, que fue el anterior. Y aunque es un grupo que sus guitarras se notan esas influencias de los 80, a mí nunca me ha acabado de convencer Back Cherry. Su cantante, de luego, no es de mis favoritos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, su música tampoco me ha convencido mucho. Nunca los he visto en directo y bueno, pues tampoco les tengo mucho interés. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es un disco que tiene todos los ingredientes, como decimos, de los grupos de los 80, algún medio tiempo, incluso alguna balada. Y bueno, pues vamos a poner una canción del disco, así hard rockera, la segunda, que se llama War Thee Song Back Cherry. Gonna burn like acid rain. You're gonna need some soup. Bueno, pues esto disco de Los Angelinos Back Cherry, Confessions, un disco que, bueno, a mí me comentaba, yo sé que los he puesto muy mal. Bueno, esto que no lleve equívocos, a mí cuando hablo de Hard Rock 80 me gusta que suene Hard Rock 80. Esto es como cuando a alguien le gusta el funk, dice, a mí me gusta que suene el funk de los 70, ¿no? Y si puede ser de James Brown, mejor, ¿no? Pero bueno, el caso es que Back Cherry es un grupo que, bueno, cogió también cosas de los 90 y ya no es lo mismo. Creo que me entendéis, ¿no? Bueno, pues seguimos ahora con más rock americano. Esta cantante de rock americano de toda la vida, con algo de country, con algo de los 80. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo se puede definir? Bueno, se define ella misma, Kathleen Rose, una joven estadounidense que acaba de fichar por la discográfica Atto, la casa de Drive-By Truckers. Su nuevo trabajo se va a llamar The State In. Y bueno, pues ella ha entregado un trabajo que tiene esos tintes del country de los 70, pero tiene más también de los 80. Sobre todo es un disco realmente muy, muy arreglado y también con muchos tintes de comercial. O sea, no es tan auténtico como otros querrían. Pero bueno, el disco está muy bien. Ella tiene una gran voz, una chica muy guapa. Y bueno, pues su disco, como decimos, Stand In, tercero de Kathleen Rose, y vamos a poner un par de canciones. La primera se llama No One to Call. Bueno, pues aquí teníamos una canción del nuevo disco de Kathleen Rose, No One to Call, que vamos a seguir escuchando con otra que hemos elegido. Se llama Waiting. Every heart wants the upper hand, but it was more. Because we both know that's what you came. Bueno, aquí tenéis a Kathleen Ross con su nuevo disco The Stand In, que todavía no se ha publicado, o sea que esto es una primicia. Y también es primicia el proyecto de Greg Robertson, bueno, pues un entusiasta del garaje rock and roll estadounidense desde Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Él fue miembro de Tiger Heights, Running Sound, el proyecto de Arthur Lee's Love, antes de que falleciera, y de Compulsive Gamblers. Bueno, pues aquí digamos que este señor, Greg Robinson, quiere rendir un homenaje a su difunto amigo Jim Dickinson, que trabajó pues con gente como Bob Dylan, Rolling Stone, Big Star, Replacement, Ray Cooder, en fin, tremenda lista. Y bueno, pues ha querido publicar un disco de garaje psicodélico, como si se hubiera hecho a mitad de los años 60. Compañeros suyos como Tiger, Robertson, también está Jake Chaleco, que ha estado en Lucero, Cat Power, y multi-instrumentistas como Adam Hill, que ha trabajado con Big Star, Alex Chilton, White Stripes, Recounters, en fin, que es un disco que tiene todas las papeletas para triunfar. El disco se llama, este debut se llama Where Dreamers Never Go, es una especie de carta de amor a Memphis y al legado de Dickinson, de Jim Dickinson. Y bueno, pues yo creo que le gustará pues a todos los amantes de este tipo de sonidos, garajeros sesenteros, psicodelia, ya sabéis, Farfisa y todo eso. Y bueno, pues vamos a poner una canción que es la que abre este, como decimos, debut de esta banda, de Trusted Romeos, y la canción Gotta Find a New Love. Estás tocando una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Estamos en TFM 98.9, vamos a seguir con más música. Vamos a adentrarnos en el terreno que a mí me gusta, que es el hard rock de los años 70. Tenemos aquí dos piezas de coleccionismo. Una de ellas nos la ha proporcionado nuestro querido y amado colaborador Francho Pérez. Nos dejó hace un tiempo un disco de hard rock japonés, grabado en 1974. El grupo se llama Gedo, supongo que las letras dirán eso. Es lo poco que podemos leer de él, porque el resto pues está casi todo en ese idioma, en japonés. Aunque bueno, el libreto interior sí que aparece en inglés y podemos leer alguna cosita. Una banda formada a principios de los años 70, los sonidos, sobre todo de aquellos primeros 70, el hard rock ácido. Y desde allí pues nos venía esta banda, que este fue su debut, si no recuerdo mal, que tuvo su continuación con tres discos más, hasta el 75, es lo que podemos ver aquí. La banda era un trío formado por Hideto Kano, Masayuki Mabo Aoki y Ryochi Ryo-chan Nakano. Ya podéis comprobar que no son de aquí al lado. Y bueno, pues ellos entregaban, como hicimos, un disco de hard rock ácido, primero 70, al más puro estilo japonés, que son pues como son, de esas maneras. Y bueno, no hemos buscado mucha más información de ellos porque no hemos encontrado prácticamente nada. Y este disco fue rescatado por una discográfica llamada Erebus Records, que supongo que se especializará en rescatar joyas o perlas ya olvidadas de todo el mundo. Pues vamos a ver cómo suena ese hard rock primitivo de Gedo con la canción que abre el disco, se llama Escente. We'll be right back. Bueno, pues así suena este grupo de hard rock japonés llamado Gedo, que iniciaba su carrera discográfica, que en total, como decimos, Ari, publicarían 3 discos más. La verdad es que hacía tiempo que no escuchaba el disco y no sabía que comenzaba con esos gritos, con ese griterío desquiciado habitual de los japoneses que se emocionan con estas cosas. Y bueno, pues ya podéis comprobar un poco cómo sonaba la música desde el lejano oriente. Y volvemos a Europa porque también tenemos música que se hizo en aquella época. Estos nos vienen desde Suecia, November. Es un grupo, bueno, muy desconocido para mí. De hecho, los conocí a través de un amigo sueco que la verdad es que me regaló el disco. Dentro de lo que es la cultura sueca, la pegatina lo pone y bueno, pues November. No tengo mucha más información de ellos. No sé si realmente qué disco es, pero bueno, este se publicó en 1970 y esto se llama En Nightid Ar Har, que, mira, voy a utilizar el traductor de Google para saber realmente qué es lo que significa. Y bueno, pues básicamente es un grupo muy influenciado por esos primeros años 70. A mí me ha recordado, por ejemplo, mucho, los Gedo, a lo primero que hizo por ejemplo, los UFO, y bueno, pues este grupo también tenía muchas influencias de aquella época. Al fin y al cabo, pues todos estaban un poco influenciados por lo mismo, ¿no? Esos finales de los 60, ese blues rock progresivo, muy endurecido, como hicieron el ejemplo más claro son Black Sabbath. Y bueno, pues bueno, ya hemos traducido qué es lo que significa el disco de November. Se llama Una nueva era está aquí. Es que es genial cómo funciona este Google Translator. Pues Una nueva era está aquí. Era el disco de November desde Suecia y vamos a pinchar la canción que lo abre, Mount Everest. Stop, o Deo, mola, e vanetti non

más tengo miras muy altas. Y sé bien qué pasa por la lejanía. Quédate un poco más, hazlo por el día a día. Te vas y te odio y te quiero con mucha frecuencia. Esto es más grande que Barcelona o Valencia. Bueno, pues el nuevo disco de Señor Chinarro, con esos vientos muy de los 60, en plan Lop. Sí, vamos a mezclar ya con el otro artista andaluz que tenemos aquí, Julio de la Rosa, que publica su nuevo disco, Pequeños Trastornos sin Importancia, con una portada súper provocadora. Bueno, es un disco que ha contado con un elenco de colaboradores, entre ellos Josfin Eilin, de Boatbin, Bumburi, Ana Franco, Naum García, Miren Itza de Tulsa, en fin, de Gas Drummers, Soel López, en fin, de Niños Mutantes. Una lista interminable, también a Nini Schmidt, para musicar o colaborar en el nuevo trabajo de Julio de la Rosa, que se ha debido ir hasta Lanzarote para hacer estas fantásticas fotos volcánicas. Bueno, pues Julio de la Rosa, Kiss, Kiss, Kiss Me. No te hace ser feliz. Kiss, kiss, kiss me. Yo soy para ti. Coge vuelo y vuela junto a mí. No, no, no, no, no, no te asustes, no vas a morir. Oh, bueno, pues nos vamos despidiendo con más música. Hemos elegido Van Halen, Dance the Night Away, para recordar que Argo ha ganado el Oscar a la mejor película. Esta canción se incluye ahí, nos encantó que Warner, que es la propietaria también de la canción de Van Halen, haya incluido también esta canción. Una semana donde ha habido muchas cosas, aparte de los Oscars. Bowie ha presentado su nuevo vídeo, su nueva canción. Replacement vuelven con nueva música. Y en fin, que seguimos aquí vivos con más música. Hasta la semana que viene. Adiós.